Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa se hizo desear este programa de hoy, ¿eh? ¿Cómo nos hacemos desear para entrar al aire? Pero cuando entramos estamos con tantas ganas que te digo, a ver, ¿cómo contagiaste esta alegría que tengo hoy? Mira, a ver, tenemos un programón que te digo, mira, a ver, déjame pensar cómo decírtelo, porque adjetivos para este programa no hay. A ver, porque tenemos todo lo que buscas en este programa, que obviamente lo debes conocer, se llama Las Megapuentes. Y es un programa hecho por los concurrentes del Centro de Megapuentes, que es un lugar totalmente inclusivo para personas con discapacidad. Te recomiendo que vayas, queda en Bahía Blanca 62, entre Moreno y Mitre, en la localidad de Wilde. Si tienes un hijo con discapacidad o algún trastorno, puedes acercarte, hay admisiones abiertas para que entren los chicos. Continuamos presentando a mis compañeros, obviamente, porque esto no se lo hago yo, solo yo, sino que lo hago con un staff de lujo que tenemos presente acá, que te digo, mira, te voy a presentar uno por uno, porque hoy quiero presentar uno por uno, para que saluden cada uno. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Todo bien, Sandra, todo bien. Robby, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos, Nacho? Por suerte, muy bien. ¿Vos, Estela, cómo estás? Muy bien, Nacho, gracias, pero estoy tan bien porque está tan lindo el día. Obvio, el día acompaña que estemos felices también, sí. Obviamente, tenés razón eso. Y ayer fuimos a la pileta. ¿Fue a la pileta? Sí, fuimos a la pileta, sí. La pasamos re bien. Re bien, sí. Mirá sí. Qué bueno, eso se consigue en el Centro de Día, el Centro de Día Puente, ¿no? Centro de Día Puente, sí. Exactamente, porque el Centro de Día Puente tiene colonia inclusiva, obviamente. ¿Y cómo estás, Mica? Todo bien, Nacho, ¿vos? Todo con calor. Bien. ¿Con calor? Sí. ¿Y cómo es el tema está de cumbia? Está pesado hoy. ¿Cómo es el tema de cumbia? ¡Qué calor, veo! ¡Qué calor que tengo, che! ¿No? Y a ver cómo decían los chicos, ayer el agua estaba helada. Estaba entramos helada. Con Roy y estábamos temblando todo. Sí, porque dice que estaba Peter Pan por ahí, estaba helada. ¡Chiste malo! Bueno, y arrancamos con todo este programa, como te digo, mira, tenemos información que te presenta acá. Quien está hablando es Nacho Gómez. Me pusieron como locutor acá, no sé por qué, pero me metieron al bando de este programón llamado La Media Puente. Y bueno, como quiero decirte, arrancamos bien fluido, y vamos a ir rápidamente así, hacia la izquierda mía, los que están viendo por streaming, hacia la izquierda mía, a presentar a... Se hace llamar la Estela Polino, pero hoy nos trae información sobre el clima. Sí, Nacho, sí. Bueno, mira, me parece que está mintiendo acá el pronóstico. No dice máxima 32 soleado, pero sí, está soleado, pero me parece que va a ser 35 hasta este mediodía. No sé, la verdad que se siente un calor, el sol está muy fuerte. Sí. Es y... como dice Luis Miguel, cómo calienta el sol aquí en la playa. Sí. Y 23 la mínima. Después seguimos, el jueves, con lluvia, chicos, hay que usar paraguas. Oh. Paraguas, botita de lluvia, ¿cómo se dice los sacos? Los pilotos, sí. Todo eso, pero todo el invierno. Hay que tener cuidado con los pilotos porque es un accidente aéreo hace poco. Qué malo que sos, qué malo. Y bueno, y mínimo 24, jueves. Viernes tenemos parcialmente nublado con 31 grados. Sigue bajando ahora. Y 21 la mínima. Después sábado, 29 grados, parcialmente saludable. Sí, nublado. Nublado, sí. Eso, tenés razón. No me entiendo la palabra, no me entiendo la letra. Y mínima 21. Vamos a poder comer asadito, me parece. Salud. Era soleado. Sí. Recalculando. Y domingo, máxima 31, soleado. Lindo día también el domingo. Sí. Mínima 22. Para ir a tomar un helado. Sí, un helado, pileta, asadito. Igual habían dicho algo. Que el viernes iba a llover, dijeron. El viernes llueve, sí. El viernes llueve, sí. Acá el coso me dijo que no. El coso del cosito dijo que el viernes va a llover. Después no llueve. A ver, el sábado pasado se iba a caer el cielo abajo, no llovió nada. El domingo llovió. Pero el sábado. Llovió con todo. Pero el sábado el chico iba a llover. Sí. No llovió nada. Sí, se lo arregló el domingo. A ver, no sé. Sí. Y bueno, esto no es el domingo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Chicos, una pregunta. ¿Qué hicieron este día de ayer? Por ejemplo, a ver, para preguntarlo, para sacarlos de un poco de contexto. Después de haber estado en la colonia, después de haber estado en el otro día, ¿hicieron algo en sus casas? Yo me bañé, llegué a mi casa, me acosté, me quedé dormida. No, sí. Sin aire, sin nada, porque estoy sufriendo acá de la espalda, del aire. ¿Del aire? El día que yo no vine acá, sí, estuve en mi pieza acostado durmiendo. Sí. Comí, me volví a dormir abajo del aire. Cuando me levanté el viernes, ¿en Palermo no podía te fuiste? ¿A Palermo te fuiste otra vez? No, está en la luz. Y me costaba caminar, me fui a la playa igual, me hizo la playa, a la pileta. Sí. Bueno, y cuando me levanté no me podía levantar, me dolían los tendones, parecía que se me movía todo. Entonces yo le dije a Dali, porque tenía que ayudar a Dali, quise ayudar a Dali, sí, ahí con las cosas, con lo, eso de donde, la fuente de que llevamos piso, empanada, sí, sí, la quise ayudar y no podía. Hacía así y me dolía. A Dali. Le dije que no podía y ella me dijo, bueno, no importa. Te confundiste, vamos. Capaz que es Dali. No, Dali. Dale. ¿Y ahora cómo estás, Estela? ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahora mejor porque no tengo aire. Acá tengo, pero no estoy con saco. Ah, bueno, qué bueno, Estela. Sí, no. ¿Vos, Miguel, hiciste algo ayer? Sí, mirá, te cuento. Salimos de la pileta. Yo siempre me baño ya en las duchas. Porque quiero llegar a mi casa, quiero tomar un mate y ir a dormir. Entonces yo siempre cuando salimos de la pileta, voy a la ducha, me baño y listo, ya está. Y ya aprovecho y llego a casa y yo estoy más tranquila. ¿Y qué hiciste después? ¿Dormiste? Tomamos mate y me fui a dormir. Muy bien. ¿Vos, Robi, porque te cansa un montón el agua? Las notas. ¿Eh? Las notas de Pampita. Hice las notas así de Pampita, de García Alfano y Yanira La Torre. Y después más tarde comí y me fui a dormir. Porque sí, te recansa el agua, ¿viste, Robi? Sí. Te recansa. Sí. Pero aposta, nosotros entramos con Robbie al agua, temblábamos yo y Robbie. Un frío. Yo también, yo lo iba llevando a Keiko. Después te mojaste. Pero parecía un calejón. No pasa nada. Mirá, por ahí se congeló el agua. Uno de arriba y uno de San Lorenzo, viste, se congeló el agua. No, pero con Robbie no lo queríamos meter. Igual no sé, Dami, si viste, Dami, la camiseta que tiene puesta Mímica. Mirá la camiseta que tiene puesta. ¡Qué lindo! Sacaste esa remera. Esa remera vale oro. Me la regaló mi hermano, Vale oro, y me se la puso, Eso, ella no lo hizo, ella, ¿eh? Ella no lo hizo. Si por el streaming se ve, el escudo, ¿se puede mostrarlo? ¿Dónde estás? Se ve por el streaming, el escudo de Boca, hincha de San Lorenzo con una remera de Boca. Dejo mensaje, deja el teléfono para el mensaje ya mismo, porque esto va a llenar de mensajes la radio. ¿Digo el número? Decí el número, por favor. 1164-00-7047. Ese es tu onda, Vox 102.9. Manden mensajitos. Tenemos a Micaela Amarilla, conductora de nuestro programa, hincha fanática del San Lorenzo, desde la cuna, con la remera puesta de Boca Juniors. Ya tenemos llamado. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Anda, acá habla Ulises, el chico de mi clima. Pero medio que se confundió, Estela. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Nacho, Robi, Mica, Sandra y todos los chicos que están ahí en el tuyo. Y a Dalila. Besos. Y a Damián en control. Gracias, Uli, gracias. Bien, todo bien, gracias. Besos, Uli. Si podés hablar más fuerte, Uli. Gracias, Uli. Pregunto, Uli, ¿quién era el que estaba silbando atrás? Uli, si escuchaba a alguien silbando atrás, iba re contento. La chica debe ser, ¿no? Ah, sí, no sé. La chica del bikini azul. La chica del bikini azul, dijo. Hasta Robin. No, había una supuesta. No puedo dar nombre yo. Tengo nombres. Data tiene. Data fuerte sobre Ulises. Pero no puedo dar nombres porque estoy. Lo que pasó a la pelota el otro día lo sabe Nacho. No quiero prender fuego en la radio en este momento porque no es mi estilo. Yo soy de otro ámbito, no soy de espectáculos ni nada de eso, así que. No nos metamos la vida de Ulises, dejamos la vida de Ulises, su vida. Tranquilo. Sí. Ulises, gracias por el audio. Y contanos vos, Sandra, ¿qué hiciste ayer? Después de la pileta natatoria de la colonia de Puentes. Mira, ayer no fui a la pileta porque tuve un problemita, pero no lo puedo decir. Bueno. Pero me quedé haciendo cosas de pulsera y todo allá en Puente. Y la pasamos bien igual ahí en el puente. Así que cuando llegué a mi casa también me lavé las manos, tomé mate y bueno, y acá estoy. Ah, mira, bueno, interesante igual. Yo ayer, por ejemplo, que no fui a la pileta porque no voy a la colonia. No, como tengo pileta en casa, la verdad que no sé, no le veo sentido irme a la pileta en un lugar. Si tengo pileta en casa, puedo estar en mi casa con la pileta, tomar licuado, hacer unos panqueques. Tranquilo, viste, entrar con mi tiempo libre y disfrutar la pileta todo el tiempo, no vamos con un horario como hacen en Puentes, ¿no? O sea, me meto a la pileta cuando quiero, salgo, entro, me hago un asado, tranquilo, viste, o sea, estoy tranquilo. El otro día, Nachi, en la pileta estuvo, ¿cómo que se llama el señor? Fue a las piletas. Sí, lo saludé de todo. Sí, yo también. Estaba con la señora. Como arena. Y después yo agarré y le conté a mi abuelo de que Ferraresi había ido allá a la colonia. Y le pregunto, ¿vos lo conocés? Y me dice mi abuelo, sí, yo lo conozco. Y agarré y me dice, porque ahora como que se vienen las elecciones, dice, sí, ¿no? En octubre. Y mi abuelo dice como que quiere caer bien y quiere ir a... quiere ir a hacer el bien ahí, dice. Puede ser también. Igual Avellaneda está muy bien, chicos. Está muy bien cuidado. Está muy bien cuidado. Pero estuvo re lindo porque saludaron a todos. Hermoso estuvo. Aparte de lo que consiguió Veralesi, poner muchos de polideportivos para que los chicos con discapacidad puedan incluirse. Y además, él fomentó en Avellaneda, tenemos el espacio. La pileta en el Parque Domínico, sí. El predio del Parque Domínico que corresponde a la parte de discapacidad, la fomentó él, y lo que tiene muy muy muy bien laburado en la parte de inclusión con discapacidad a los chicos con discapacidad, y aparte la importancia que genera él y la responsabilidad que acciona en cuanto a mantener sólida esa parte, esa base de incluir a las personas con discapacidad que otros mandatarios de otras intendencias, de otros municipios no hacen tanto hincapié en eso, ¿no? Aparte, pero, mantiene Avellaneda todo limpio, cortado, el pasto, sí. Pintado. Es verdad. Muy bien está. Los baños, sí. Todo. Todos los baños, todo. Sí, sí, me parece. Aparte, bueno, aparte no solo eso, ¿no? Aparte es de admirar a ver las posibilidades laborales que dan, ¿no? O sea, yo estando en la campaña anterior, de presidencia de Macri, que le estaba manteniendo a Molina en Quilmes, estuve laburando en el Promover, ese programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y estuve trabajando en el municipio. Cuestión, este año laburé con la gestión de Mayra Mendoza también, pero cuando tocó renovar no pude, y con Martínez sí pude renovar. Entonces hay cuestiones de verdad que me hacen ruido, pero son, viste, detalles pequeños a pasar. Bueno, chicos, continuamos con el programa de hoy. Chicos. ¿Cómo es? Nacho, te hace una pregunta. ¿Quién es el intendente de Lanús? ¿No sabes? ¿El de Lanús? ¿Le corresponde a Ferraresi? No, Grindetti. Grindetti. Está llegando todo mal. La calle lleno de pozos. Todo pozo. Cuando vas con el colectivo 295, sí. Viste que te metes para. Julián Álvarez es el jugador de fútbol. Ese. No ayuda en nada. Hay lleno de pozos, está lleno de basura. Está involucrado en el Manchester City ahora, no puede jugar. Qué malo que es. Te estoy diciendo algo serio, Nacho. Estás en el Atlético de Madrid con el Álvarez, gente. Julialo. ¿En dónde? En el Álvarez está en el Atlético de Madrid. La selección argentina también está jugando. No, no creo. Julián Álvarez juega en la selección, sí. ¿Ahora? El pájaro. No, yo digo otro Julián Álvarez. El intendente de Lanús. El de la Nania. Y bueno, yo estoy muy enojada con él. Bueno. Porque por muchas cosas que yo estuve en la MUNI estudiando. Después te pasó el teléfono. Sí, pero... sí. ¡Qué malos que son! ¡Todo contra mí! Bueno, chicos, continuamos, chicos, con la programación. Sí, ¿no? Continuamos ahora con esta programación especial del día de hoy, especial de jamón crudo y queso. Fugaceta rellena. Qué rico hasta ahora, ¿no? Fugaceta rellena, ¿no? Qué rico hasta ahora, ¿no? Fugaceta rellena, ¿no? Yo mato. Sale como trompada. Yo te digo que mato, mato por una fugaceta rellena. Pero bueno, seguimos con la programación. De la mano de nuestra querida anfitriona del programa, Micaela Amarilla, que no fue roja casualidad. ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien. Bueno, hoy te traje el horóscopo. Dale, ¿me lo das? ¿Eh? ¿Me lo das? Está gracioso, Nacho. Sí, ¿no? Parece que el mate no sé qué tenía. Sí, tenía. Bueno, dice, chao Capricornio. Hola, no. Acuario. No. Fortalezas. Primero, inteligente. Dos, original. Tres, independiente. Cuatro, un humanitario. Humanitario. Sí. Está bueno, ¿no? Sí. La otra es debilidades. Uno, desafiante. Tres, temperamental. Sí. Y desconfiado. Está bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí. Después tenemos... Y después tenemos otro que es... ¿cómo es en el amor? ¿Cómo es en el amor? Sí. ¿Acuario? Sí. ¿En qué caso? Acuario. En el amor, la intimidad no es un punto fuerte. ¿Los pertenecientes? Sí. A este signo suelen sentirte demasiado vulnerables y poco cómodos cuando no se sienten seguros. De todas maneras, tampoco son unos santurrones que practican el celibato como penitencia. Este signo ama el sexo e irrada a su energía sensual potisísima. Qué bueno, interesante. Interesante. Y ahora, pues, la afirmación que debes repetirte en el 2025. Aries, se lo ve valgo. Tauro, mis defectos son mis fortalezas. Géminis, confío en las cosas buenas vendrán. Cáncer, soy un imán de la fuerte. Soy un imán de la suerte. Leo, el mundo por fin me entenderá. Virgo, estoy orgulloso de mí mismo. Libra, soy amable y acepto mis defectos. Escorpio, estoy mejorando día a día. Sagitario, me perdono constantemente. Capricornio, tengo el control de mi poder. Acuario, me siento en paz. Piscis, Mi opinión siempre importa. Qué interesante. Qué interesante. Está bueno, ¿no? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Está re bueno. Viste muy bueno, que Acuario, bonito. La gente de Acuario siempre tiene la razón. Sí. Siempre. No sé, a mí me dijeron que lo de Tauro siempre tiene la razón. No sé, acá qué opina Dalila. Los de Tauro son jodidos. ¿Los de Tauro lo tenemos siempre la razón? No. ¿Eh? No. Ah, sos de otro lado, sos vendepatria. Sos vendepatria, sí, yo soy. Yo soy ascendente en Escorpio. Yo soy ascendente en Escorpio y. Lo que tiene Dali que es muy recta, ¿viste? Te dice esto, esto y lo tenés que hacer. Lo mejor son las obras de Piscis. Porque yo. Yo soy de Acuario, mirá. Y yo de Escorpio. ¿Soy de Escorpio también? Yo también. De Escorpio somos los mejores. El 30 de octubre, el día de Maradona. Aparte soy re cariñosa, muy buena, charlatana y muy metida. Y aparte soy metida también. Che, perdón, ¿puedo preguntar algo? ¿Había un segmento de humor en este momento? ¿Hay un segmento de humor en este momento? ¿En la radio? ¿Eh? Digo, pues están todos un chiste, digo yo. No, posta, en serio, los que tenemos Tauro o ascendente de Escorpio tenemos la razón siempre. Si te miro lo que dijo, es así. Aparte de Escorpio, es como que cada día estamos mejor. ¿Qué pasó yo? Por eso soy de Escorpio, ¿viste? Posta, en serio, son frases que tenemos que decirnos y aprenderlas a repetirlas día a día. Una de las cosas más fuertes que yo siempre comparto. Sí. Con la gente, cuando nos despertamos a la mañana, que vamos a lavar una cara en el espejo, a lavarnos los dientes en el espejo, enfrente del espejo, mirarnos a la cara en el espejo y decirnos: hoy va a ser un gran día, no importa, pase lo que pase, nada debe impedir que sea un gran día. Sí. O sea, tenemos que hacer ímpetu en decirnos que va a ser un gran día. No importan las consecuencias. ¿Sí? Bueno, chicos, continuamos con la programación. Dale. Son las 11:28. ¿Tenemos audio, Dami? De la mañana. ¿Tenemos audio? ¿Tenemos un audio? ¿Escuchamos? Bueno, es una chica inteligente, Micaela, si es hincha San Lorenzo. Bueno, saludos para todos. Ah, gracias. De Ulises. De la costa, estamos en la costa de vacaciones. Besos. Besos, Zuli, besos para tu tío también. Los quiero. Sí, ya San Lorenzo es inteligente. Aguante San Lorenzo. No, qué San Lorenzo. Aguante vida. ¿Cómo se confunde aguante la gente? Boca. Che, ahora se ponía la pelea por los cuadros, ¿no? ¿Cómo se confunde? Che, a ver, mandame el teléfono ese audio y después le hablo. Bueno, obrigado. Por favor, San Lorenzo. No es grande. Aunque no sea grande, yo quiero igual a mi cuadro. Sí. Eso no me importa a mí. No, mientras que lo quieras. Sí. ¿Por qué te vas a poner a pelear por los puntos y todo eso? Claro. No por los puntos. Está bien, Mica. Sí. No por los puntos. Por lo que somos. Y bueno, tu problema con tu cuadro. Perfecto. Cerramos ahí el tema ese. ¿Hay algo de más? No más audio, bueno. Entonces seguimos con esto, chicos. Son 11:29 de la mañana, 32 grados 7 la temperatura. Está subiendo, hoy. Está subiendo la temperatura. Recién estaba a 30. Sí, está subiendo la temperatura. Continuamos con la programación. Les quiero leer algo que traje yo. El 2025 arrancó con un evento celestial que fue disfrutado por los estudiosos del cielo. Se alinearon 6 planetas. Ayer 21 de enero se alinearon en una misma línea imaginaria Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Para algunos, estas alineaciones pueden ser momentos de cambios y transformación. Este fenómeno se produjo entre las 21:30 y 22:20 y pudo verse a simple vista a Marte, Júpiter, Venus y Saturno. Y para captar Urano y Neptuno se debía usar un telescopio. Este espectáculo visual se verá durante las 4 próximas semanas, si el cielo está sin nubes. Este fenómeno es raro. Y la última vez que ocurrió fue en junio de 2023 y el próximo será en el año 2040. Aunque científicamente la alineación no afecta a la Tierra, para los astrólogos estas energías de los planetas podrían intensificar emociones, generar oportunidades y traer desafíos. Observar el cosmos nos conecta con nosotros mismos y con la inmensidad del universo. Para disfrutar el evento, buscar un lugar oscuro y siempre agradece la maravilla del universo. ¿Quieres esta noche mirar estos planetas? ¿Quieres agradecer la maravilla del universo? ¿Quieres compartirlo? Todos los planetas que estarán retrógrados en 2025 y cómo te influirá cada uno de ellos. Que no cunda el pánico, si bien se aproximan 8 planetas retrógrados a lo largo de 2025, no todo será tan malo como parece a simple vista. Sigue leyendo aquí para enterarte al detalle sobre todo lo que estos planetas vienen a enseñarnos durante los próximos meses. Vamos a ver todos los planetas que estarán retrógrados en 2025 y cómo te influirá cada uno de ellos. Para comenzar, debemos recordar que las fases retrógradas sirven para que tomemos conciencia y mayor claridad sobre los asuntos cotidianos. Que un determinado planeta se encuentre retrógrado significa que desde la Tierra se vea como retrocediendo o tomando un curso contrario a su movimiento natural. Por eso decimos que cuando va hacia atrás, sus influencias en la vida de cada persona hacen que las cosas y situaciones se tornen intensas, complicadas y comiencen a surgir problemas en varios aspectos de su cotidianidad. Según la astrología, cuando se producen estos tránsitos retrógrados, se considera una forma de volver a reconectar con lo que verdaderamente importa, con nuestros valores y objetivos. Es un periodo propicio para frenar y redireccionar las energías hacia lo que queremos proyectar para el futuro. A lo largo del 2025, estos planetas retrogradarán sobre determinados signos zodiacales, lo que aportará una energía específica en diversas áreas de nuestras vidas. Y si bien los cambios pueden resultar abrumadores y desafiantes para todos, sin duda nos acercarán a experimentar y aceptar los nuevos comienzos que se aproximan. Conoce a continuación las fechas y los planetas que estarán retrogradando durante el año 2025. Marte retrógrado en Leo y Cáncer, 6 de diciembre de 2024, 23 de febrero del 2025. Venus retrógrado en Aries y Piscis, 1 de marzo, 12 de abril de 2025. Mercurio retrógrado en Aries y Piscis, 15 de marzo, 7 de abril de 2025. Mercurio retrógrado en Leo, 18 de julio, 11 de agosto de 2025. Mercurio retrógrado en Sagitario, 29 de noviembre y 29 de noviembre de 2025. Plutón retrógrado en Acuario, 4 de mayo, 13 de octubre de 2025. Neptuno retrógrado en Aries y Piscis, 4 de julio, 10 de diciembre de 2025. Aries y Piscis están con todo. Saturno retrógrado en Aries y Piscis, 13 de julio, 27 de noviembre de 2025. Lo que va a hacer Aries y Piscis este año, no te juntes con un Urano y con un pisciano ni loco, porque te van a matar. Te van a matar. Que yo voy a matar. Tengan lejos a los de Piscis, tengan lejos a los de Aries, porque son personas ofensivas este año, creo. Júpiter retrógrado en Cáncer. Bueno, por si se fueron un poco ahí, se acabaron las aguas. No, pero los Cáncer son jodidos. No, son gente buena, yo conozco gente de Cáncer. 11 de noviembre 2025, 10 de marzo 2026. Urano retrógrado en Géminis y Tauro. Me tocó a mí. 6 de septiembre de 2025, 3 de febrero de 2026. Falta por todo. 6. 6 de septiembre de 2025 y 3 de febrero del 2026. 6 de septiembre del 2025, hay que tener cuidado. Y bueno, termino ahí. Bueno, y bueno, y ahí es un poco más o menos como contándole cómo va a ser este año zodiacal según los planetas y el lenguaje retrógrado de los planetas que se alinean durante este año y durante el próximo año. ¿Sí? Bueno, continuamos con la programación. Repito el horario, son 11:37 de la mañana, 32 grados 7 la temperatura, igual la térmica. Bueno, tenemos el agrado de presentar a nuestro querido amigo, compinche y señor de las pistolas y los armamentos y los misiles y los tanques de guerra y los bombarderos y los buques de guerra, señor Robbie Bomberman. Desde Orlando, Pampita nos adelanta el abrigo estrella del invierno. Pampita combatió las bajas temperaturas con una prenda impredecible, tanto para actividades al aire libre como para strip urbano. Luego de pasar unos días en Punta del Este, Pampita viajó con sus hijos Benicio, Beltrán, Bautista y Anita, con su hermano Guillermo, a Orlando. Juntos están disfrutando de las atracciones de los parques de diversiones de Disney Universal Studios, y allí lucieron look de invierno donde la modelo enfrentó las bajas temperaturas con un abrigo que será protagonista en invierno 2025. El plumón XL y las puffer se polarizaron significativamente hacia la marca Moncler en los 80 y 90, y la firma francesa especializada en ropa de abrigo innovó en el uso de materiales y diseños para crear camperas ligeras pero extremadamente cálidas. Aunque Eddie Wader invitó el primer prototipo de chaqueta acolchada en 1936, Moncler fue clave en llevar este estilo a las pasarelas de moda en las calles, convirtiéndolo en el elemento esencial del guardarropas de invierno. Este tipo de prendas son ideales para el frío debido a su diseño. Están rellenas de plumón o materiales sintéticos que atrapan el calor corporal, creando una barrera efectiva contra el frío. Además, su estructura acolchada ayuda a distribuir uniformemente el relleno, asegurando que no haya puntos fríos y mantenimiento una temperatura constante. Pampita nos adelantó el abrigo que será protagonista en el 2025. Los abrigos de plumas existen a abandonarlo. Este 2025 la campera de plumas se reinventa y se presenta con su nuevo diseño largo de maxi, cuello con o sin capucha y corte overalls. Calentita y muy canchera, Pampita paseó por los parques con un look blanco y negro, donde su maxi campera de plumas se llevó todas las miradas. En concreto, lució una maxi campera de plumas en color blanco, que combinó con un conjunto de frisa en un tono tiza, y además sumó un chaleco puffer en color negro que, además de abrigar, genera un interesante constante visual. Además de su funcionalidad, las puffers se convirtieron en un icono de estilo. Marcas de lujo como Gucci y Prada las incorporaron

conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, oyentes. Arrancamos el segundo bloque. Y acá voy a presentar a un amigo. Eliseo, ¿qué tenés para contarnos? Hola. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Cualquier cosa? De... bueno, de Wanda. Que estaba en juicio con Icardi. Sí, yo me enteré algo, que le sacaron el teléfono a Icardi. Sí, la verdad es que sí. Sí, también vendieron la casa, viste, de Punta del Este. Ah, sí, lo vi. Con Icardi. Y ella se quiere mudar a la casa de enfrente. Sí, va a ser un lío verdad. Ahí, va a ser un lío. ¿Y qué opinas? ¿Y Icardi qué hace ahora? Icardi ahora sí juega al fútbol. ¿Y los hijos? Y bueno, los hijos están ahí, no sé si lo va a llevar él o si lo va a llevar ella. Wanda. A los hijos. De Wanda. Wanda, por eso, sí. No se sabe todavía. No se sabe, pero está todo juicio y vamos a ver qué pasa. Más adelante vamos a ir viendo. Va a ser un quilombo. Sí, va a ser, sí. Y otra sí, cosa, vuelve el pasapalabra. ¿Eh? Ah, con Iván de Pineda. Sí. Qué bueno, sí. Qué lindo. A mí que me encanta pasapalabra. ¿Qué, te gusta Iván de Pineda? Sí, no, me gusta lo que cómo conduce. A mí me gusta el Capo Perfecto. Es muy educado, es. Sí. A mí me gusta el Capo Perfecto y Gran Hermano. ¿También sabes quién empieza? ¿Quién? Casca. Ah, Guido Casca. Sí, también empieza en febrero. Sí. Creo que el 2 de febrero empieza. Sí. O el 12. Creo que el 12. Creo que el 12. A mí también me parece que el 12. El 12 o el 2 de febrero empieza. El 3 me dijo por acá, por cucaracha. Damián. ¿Listo, Liceo? Sí. Bueno, Robby, ¿qué tenés para contarnos? Arrancamos con la Robby Bomberman. Recalculando. Después de... ahora. Bueno, gente, sí, chicos, yo me quedé en primera, porque yo quería hablar algo de lo que habló Robby, sí. Que era de, ¿cómo es? De Pampita. Sí. Viste que ahora va a usar las cosas de invierno. El plumón. Claro, el sí. Sí, sí. Y eso es lindo, porque hay para la gente grande, no solamente para los chicos. Yo soy grande y uso ropa grande, no uso ropa de chico. Y no me bato la ropa. No. Pero bueno, me gustó que es bárbaro eso, que haga esas cosas. No que sea transparente. No, eso no soy. Claro, no siempre, estoy de acuerdo, yo no lo pondría. Siempre juegan con eso, con las claro, transparencias. Sí. Yo no... tampoco me gusta. No, a mí no me gusta lo transparente, no. Porque ya es para las chicas jóvenes de 15, 12 años, 16, 17. Lo que pasa es que también se hace la pendeja, Pampita. Sí. Bueno, pero ella tiene su cuerpito, sí, no puede lucir. Sí. Yo si me pongo algo transparente, me pongo algo abajo, porque la verdad es que queda mal. Claro, vive de eso. Yo también. Claro, vive de eso. Sí, yo también me pongo algo chico. Me pongo un vestido corto, por ejemplo, no lo luzco así, porque podría lucirlo. Y con el cuerpo que tiene... Olvídate. Vende. Con el cuerpo que tienes, parece una mina de 20. ¿Cuánto tiene Pampita? 47. Ah, entonces nota. ¿Cómo se llamaba el marido? Y viste. Moritán. ¿Sigue con él? Sí. Se pelearon, siguen. ¿Así no? Siguen, no. Ahora me estás jodiendo. Ahora están juntos, sí. Ahora se habían peleado, después se separaron, se pelearon. Cuando viene para acá se separan, ¿viste? Sí. Están tan lejos de acá y están juntos. Están mal, ¿no? Pero viene para acá y acá la discordia. Acá la discordia que empieza entre ellos. Y arman todo el escándalo. Sí. ¿Y qué le parece al público? Que nos cuente algo, que nos cuente, nos mandan algo. Por favor. Bueno, arrancamos con la Robby Bomberman. Ya. Bueno, ya te digo. El inesperado encuentro de Yadira Latorre y su familia con Lionel Messi. A través de sus historias de Instagram, La panelista compartió cómo fue el emocionante momento que se dio entre Dieguito y Lola con el capitán de la selección argentina en Miami. Lejos de las cámaras y los estudios de TV, Yanina Latorre disfruta de unas vacaciones en Miami, Estados Unidos, acompañada de su esposo Diego Latorre y sus hijos Dieguito y Lola. Sin embargo, incluso durante su descanso, la panelista de LAN América no se alejó del mundo del espectáculo y compartió en sus redes sociales uno de los momentos más especiales de su viaje, su encuentro con Lionel Messi, el ídolo de la selección argentina y estrella de Miami. Entusiasmada, Yanina publicó una serie de fotos junto al futbolista donde se puede ver a toda la familia posando con Messi, quien vestía la característica camiseta rosa del equipo. Mi cara de felicidad, amor, hoy sí que es mi gran día con él, el uno, el mejor. Le pedí a Diego que me lleve a verlo y me lo llevó. El mejor día, lejos, gracias Messi por sos todo. Escribió un posteo lleno de emoción. Entre las imágenes se destacó una de la que Messi firmaba una camiseta de la selección argentina para Lola, mientras que Dieguito, visiblemente emocionado, optó por llevar un particular objeto para que el ídolo estampara su firma. En ese marco, su mamá capturó este momento con humor en sus historias de Instagram. Amo que Dieguito va con una hoja y un autógrafo, no es normal. En otra postal se pudo ver a su hija posando, sonriendo junto a Messi, quien mostró su habitual calidez al interactuar con la familia. Además, Yanina subió un videoclip donde registró cómo sus hijos saludaban al capitán argentino, mostrando la felicidad del encuentro. Este encuentro se dio en la cancha del Inter de Miami. La familia se presentó en el estadio y, fiel a su estilo, la Torre mostró el paso a paso de este tan esperado instante. Luego de compartir una foto del exterior, compartió un video en el que se la ve preparada para encontrarse con Rosarino, con una gorra estilo béisbol de color blanco con el logo del equipo en color rosa. Se mostró feliz por estar a punto de cumplir su sueño. La hija mayor del matrimonio fue la encargada de pedir el número 10, que firme las cosas, y la panelista de LAM, la encargada de grabar la situación, sin embargo, no se privó de hacer comentarios detrás de la cámara. Esa me la quedo yo, Lola. Bueno, queda más la tía. ¿Hace mucho que están en pareja, Papinta? Y sí, de que se casó con él. De que se casó con Bonitán. Claro, ¿Tiene hijos? Sí, me parece que sí. ¿Cómo se llaman? Creo que era... Benicio... No me acuerdo el otro. La nena, creo que. ¿La nena cuánto tiene la nena? Puede ser Benicio, Beltrán, Bautista y Anita. Y Anita, tiene tres varones y un varón. ¿Y Bautista? Una nina. ¿Y Bautista qué tiene? Y el hermano. La verdad. Tiene, el hermano se llama Guillermo. Ah, el hermano de Pampita. Sí. Ya Guillermo. Tiene novia, ¿viste? La novia es hermosa también. Sí. Pero a mí me gusta más Pampita. Con Pampita no hay. Sí, es flaquita, menudita. Sí, pero es linda la chica también. Es linda, esta, sí, es linda. Sí. Bueno, y... Bueno, es todo. Sí, esto. Sandra, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, yo me llamo Sandra, tengo una película para contarles. Hola gente linda, hoy les cuento la película que se llama Mi mamá se fue de viaje. Se trata de Verá. Verá se quiere ir de viaje. Y le dice al, ¿cómo se llama?, al marido, le dice que se va de viaje, pero que le cuide al hijo, que lo lleve al jardín, porque es muy chiquitito, ¿viste? Y ella no va a estar y no lo va a poder cuidar. Entonces, Él le dijo que se quede tranquila, que va a hacer las cosas bien. Bueno, se empezó a poner nervioso cuando se fue ella, viste, se le quemaba la tostada. Y bueno, al otro, después llevaba al hijo al colegio, pero no sabía dónde quedaba el colegio, hasta que después se ubicó y encontró el colegio ese, el jardín. Y bueno, y le gustó mucho el nene, y pero quería que el padre se quede. Bueno, el padre se quedó y después se fue. Así que hacía todas las cosas de la casa, lavaba la ropa, el lavarropa, hacía un montón de las cosas en la casa. Y después la mujer lo llamó por la camarita al marido y con sus hijos, y le preguntó cómo andaban. Así que bueno, le cuento ese pedacito, espero que le guste, la película está buena, está en Netflix, y gracias por escucharme. Sandra, ¿vos la viste, la película? Sí, sí. ¿Y cómo te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo estaba todo? ¿Lindo? Lindo, lindo, muy... perdón por la palabra, pero medio estúpido, pero bueno, lo conté igual. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo era el trato de ellos? ¿Cómo los trataban los...? El padre bien, sí. Bien, los trataba bien, le daban el desayuno y todas esas cosas. Ah, bueno, gracias. No, ¿hay audio, Domi? Hola, buenos días, mi nombre es Ludmila, acá los estoy escuchando a los chicos como siempre, les quería mandar un beso enorme a cada uno de todos los que hacen el programa de radio y también a cada uno de los que van a Puentes. Un besito grande para todos, que tengan un hermoso día. Gracias. Gracias. Gracias, amor. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Gabriela de Avellaneda. Gracias, mi amor. Hoy, miércoles, estoy escuchando la radio y les mando un beso enorme a todos los chicos de Puentes y los felicito porque es excelente la información que brindan. Un beso enorme para todos. Gracias. Gracias, Gaby. Besos para Silvia, te queremos mucho. Chicos, yo quería saber de si van a hablar de algo del deporte. Si tienen data de deporte. Saludos a Eliseo y a Lautaro. Gracias, el miércoles. Gracias, el capo. Gracias, Uli. El miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a hablar de deporte, Uli. Acá, tranqui. Y los extraño a todos ustedes y a toda la gente que los escuchan y que los ven del otro lado. Besos, chao. Chao, Uli, besos. Gracias. ¿Cuándo volvés, Ulises? Dale, volvé que te extrañamos, loco. Te extrañamos. Volvé, dejate de joder ahí en la playa. Otra ocasión. Vos estás ahí tomando una birra seguramente, ¿no, Ulises? Olivia. ¿Tenemos otra Ruby Bomberman? Sí. Dale, vamos, la última que ya nos vamos, Graciela Alfano se despidió de Punta del Este. Tarde de compras y la promesa de volver. La SBD aprovechó al máximo su estadía en la ciudad uruguaya y se convirtió en una de las grandes protagonistas del verano. Graciela Alfano vivió a pleno cada rato de su estadía en Punta del Este. Luego de asistir a eventos nocturnos, de disfrutar a pleno de la playa, llegó el momento del adiós y emprendió el regreso a Buenos Aires. Pero antes, acaso, impregnada del espíritu burguero oriental, prometió volver en el corto plazo a la ciudad uruguaya. En sus últimos minutos en Punta del Este, Grace aprovechó para hacer algunas compras en la playa, disfrutando de su día en la zona de La Huella. En José Ignacio se cruzó con un vendedor ambulante de ropa y se detuvo para ver las distintas prendas que tenía en exposición. Las cámaras de teleshow lograron captar el momento. La XBD posó con un vestido de red transparente de color rosa que deja su ropa interior a la vista. Gray tomó unos segundos para analizar la colección completa y los lentes. De este medio captaron el momento en el que charlaba con el vendedor mientras sostenía la misma prenda pero en color blanco. Luego de pasar el día al sol, emprendió el regreso a Buenos Aires. La modelo se presentó en el aeropuerto con un look relajado compuesto por una zapatilla de color blanco, un jean oscuro, remera y una campera de cuero. Ella tan sola lleva un carré de color plateado, mientras su acompañante lleva la gran valija. Alfano estará unos días en la ciudad de Buenos Aires y luego regresará a Punta del Este para retomar sus vacaciones de verano. Se trató de un periodo especialmente complicado para la actriz, puesto que terminó su relación con Carlos Bustín, llegó de 2 años de puro amor. Y eso es todo. Gracias, Roy. Bueno, vamos cerrando el programa. La canción y una foto. Bueno, ¿quién quiere mandar saludos? Sí. Yo quiero mandar saludos. Saludos a mi mamá. A mi mamá, Dios, mi mamá está muy guapo, decirlo. A el cielo. Bueno, mando saludos a mis sobrinas, a mi hermana, a mi sobrino y a mi cuñada. Bueno, a toda mi familia, a Puente y a todos los que me conocen y a los que no me conocen también. Un besito para todos. Así, Eliseo. Saluda a Nati Sabrina y a psicólogo Patricio y a Damián. Roby. A mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mi sobrina, a Nati, a Patricio, a Mariana y a todo Puentes. Sandra. Yo le mando saludo a mi mamá, le mando saludo a mi hermano, le mando saludo a Puentes, a la profesora, ¿cómo se llama esta? Ivonne, y a todas las que me quieren, a las chicas también del colegio, así que bueno. Hablo. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a Carlos, a Gaby, que mandó mensaje y así, los quiero mucho. Chao. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de... Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crea. Yo estoy al 100, humo la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad. Papi, ya pasaste mi control de calidad. Castigarte por tu mala conducta. Si salimos juntos tenemos un par de me gusta. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea. Si dicen que soy bandido, no les crea. Contigo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos por la cama donde no nos ven. Si la hacemos se activa, cae con las amigas. Traen porro en cantidad. El party sin panty. Se vea en la nave mientras hacemos cosas feas.